grand finale. Annie, this is the bit you've been looking forward to all along. Come on, you can't fool me. This is where we mix absolutely everything that we've looked at today, starting with the following. El discurso del presidente no fue tan aburrido como lo fue el año pasado. The president's speech. Speech or speech? Speech. Again. The president's speech. Speech or speech? Speech. Again. The president's speech wasn't as boring as it was last year. Muy bien. ¿Cómo se dice biblioteca? Library. Ella es tan rara como era su madre. She's as strange as her mother was. Muy bien. Yo no oigo nada. I can hear anything. I can't hear anything. Good. Los animales son fieles. Animals are loyal. Good. ¿Cómo se dice previsión? Forecast. Hace un par de semanas, el gato de John se comió dos ratones. A few weeks ago, John's cat ate two mice. Two mice. Muy bien. El plural de mouse. Mm-hmm. Two mice. Muy bien. Fui a la librería el martes. I went to the bookstore on Tuesday. Good. La biblioteca estaba cerrada. The library was closed. ¿Te gusta el jardín de Paul y Linda? Do you like Paul and Linda's garden? Good. ¿Cómo se dice librería? Bookstore. Bookstore o bookshop. Muy bien. Hace un par de semanas, mi gato se comió un ratón. A few weeks ago, my cat ate a mouse. Good. 30,000. ¿Cómo se dice en inglés? 30,030. ¿Cómo se dice salud? Health. Pues fenomenal. Muy bien, Annie. Thank you very much for listening. And see you again next week. And don't forget to study.